Parapapam, papam. Aquí comienza el Ovillo de Colores, un programa para disfrutar, especialmente para niños, jóvenes y adultos. Hola, Edu. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Una alegría enorme estar en el programa número 6 del Ovillo de Colores. ¡Qué bien! ¡Qué número! ¡Qué número, sí! Sí, un número que tiene muchos dibujos, significa sí. Muchas cosas. Sí, pues se puede armar un caracol con un 6, se puede transformar en un 9. ¿Qué más? En se un puede 9. Con un 6. Un 6 es aprobado. Un 6 es aprobado en un examen muy difícil. Dice 6 aprobado. A ver, está en la operación técnica Álvaro y queremos saber cómo pone cara de 6 aprobado cuando viene el profesor y dice, a ver, 6 aprobado, ¿cómo es? Es como un regular. Pero se va como disconforme. Soy medio exigente, sí, con esas cosas. Es muy exigente, de chico 10. Claro, está bien. Bueno, entonces un 9. A él le invertimos al número y le decimos 9. Bien, recordemos, para los chicos que no conocen, las chicas que no conocen a Álvaro, recordarles que Álvaro es como el niño que lo sabe todo de samba, de paca paca, que sí. Bueno, es una persona que sabe todo en general, y en este caso un 6 es cierto, lo puso muy disconforme. Sí, no le gustó. Pero bueno, es el número de nuestro programa. Sí, el número del programa que es para chicos y para chicas y que también pueden escuchar los jóvenes, los grandes, los abuelos y las abuelitas. Ay, bueno, un saludo a mis abuelos y a mis madres y a mis hijos. Bueno, y ¿saben una cosa? También un abrazo muy grande a todos nuestros amigos de Radionauta. ¿Sabes que algo tenía ganas también de ir contando de a poquito? El encuentro que tuvimos con los otros programas, hablando un poco de la historia de la comunicación, hablando un poquito de la historia de la radio. Está bueno charlar esas cosas y contárselas a los chicos y a las chicas. Sí, es muy cierto. Yo lo que pude saber, me encantó a mí más que nada ese encuentro que tuvimos, que fue... Me encanta a mí que nos reunamos y hablemos. Y sí, de lo que sea. Y bueno, como era el programa, como era para la radio, hablamos de la radio y los medios de comunicación de manera histórica hasta la actualidad. En mi barrio le dicen parar la pelota. Parar la pelota. Juntarse y charlar. Sí, y estuvo buenísimo. A mí me encantó también. ¿Y qué tenemos para hoy? Contanos. Bueno, me llamó mucho la atención. Una parte que hablamos de parte histórica latinoamericana, cómo era que iban naciendo diferentes radios en donde comunicaban las noticias de manera, digamos, escondidas. ¿Por qué? Porque no eran a nivel de lo que se permite, ¿no? A veces uno no puede decir todo lo que quiere, entonces tenemos que buscar otros recursos, otras maneras y otro grupo de gente. Contarles también a los chicos y a las chicas que Radionauta, esta radio donde estamos, es una radio comunitaria. ¿Y qué diferencia hay una radio comunitaria con una radio comercial? Es que la radio comunitaria habla más cosas de la gente, de las cosas que pasan en los barrios, de las cosas que le pasan a los pueblos, a las comunidades, las cosas que nos pasan y que nos interesan. Por eso las radios comunitarias no tienen un fin comercial. Por supuesto que es bienvenido siempre que viene el kiosquero o el librero o la librera y decir, chicos, quiero auspiciar un programa. Pero el fin es que poder hacer periodismo, poder cumplir un rol importante de comunicación, ser un puente en la comunidad. Y ahí estamos nosotros, con nuestro programa El Ovillo de Colores, que es un programa para niños y para niñas. Sí, bueno, está bueno entonces lo que les vamos contando, sí. Porque es importante también hablar constantemente de estas cosas por si se nos pierde alguna idea. Por claro. Si no entendemos alguna palabra. Entonces al escuchar siempre hablar de estos temas hace que nosotros podamos trabajar constantemente, sí. Y estar siempre, digamos, a tiempo y forma de lo que se puede discutir en cualquier lugar. Bien, y contarle a los chicos y a las chicas que El Ovillo de Colores es un programa con canciones, con cuentos, con poesía y con mucha información de las bibliotecas que trabajamos en red. ¿Quiénes somos las bibliotecas? La Biblioteca Héctor Germán Westergel de aquí, del Centro Cultural Olga Vázquez, la Biblioteca de Mansión Obrera, la Biblioteca de Puente de Fierro, la Biblioteca de Malvinas y también la Biblioteca El Hormiguero de Garabatos, junto también a Juanito Laguna, aquí en cerquita de la radio, en el barrio Argüello, ya partido de Berisso. Y contarles lo más que podemos, las voces de los chicos, los sueños, las ganas de hacer, y aquí estamos. Muy bien. Bueno, entonces podemos escuchar, ¿Cómo te gustaría ir? ¿Escuchar la voz de alguien? ¿Escuchar el cuento de alguien? ¿Escuchar una canción? Una canción. Bueno, vamos a escuchar una canción que es de una banda necochense que se llama La Ola. Bueno, aquí volvimos y estoy muy emocionada por querer contar un libro muy especial que tenemos en la biblioteca, que es de nuestros amigos de la Biblioteca del Puente, Biblioteca Chaya Iguazi, Biblioteca del Monstruo. Y se llama Cuentos de mi Barrio. Entonces, yo quería leer el prólogo, que está escrito a puño y letra de algún niño del barrio, con faltas de ortografía, pero bueno, también buenísimo. Lo hace, claro, es... Tiene más emoción. Vuelva a escribir la redacción, sería, sí. ¿No? Y dice así. Este libro lo hicimos con los niños y las niñas que viven en el barrio del Puente, que vienen al taller los sábados. En el taller sacamos fotos de las personas y de los paisajes, elegimos las que más nos gustaron y escribimos cuentos, elegimos nombres y pintamos tapas. Nos gustó hacerlo porque nos divertimos. Esperamos que les guste este libro. Bien, y contarles a los oyentes y las oyentes que este libro tiene todas las características de los famosos libros de Eloisa Cartonera. Significa tapas artesanales, un anillado, tapas de cartón. Y tiene también una característica propia, que es el barrio caminado, recorrido, fotografiado por los chicos y caracterizado también. Su barrio, Puente de Fierro, que queda en la localidad de Altos de San Lorenzo, al sur de La Plata. Y significa también que hay otro libro gemelo de esta forma de hacer, que en el año 2011 el colectivo Garabatos, la biblioteca El Hormiguero, editó también un libro de miedo, creo que era de cuentos para no dormir, donde el prólogo decía textualmente: quien lea este libro se quedará sin cabeza. ¡Ah! Escrito por los chicos. Bueno, no sé si te da mucha gracia eso, Eduardo, leer un libro. Bueno, yo por ahí me lo creo. A mí no me importan las historias de terror. Yo las viviré. Y más las de magia. Está bien. Y ahí vemos también las fotos de los chicos del barrio. Están más grandes ahora. Y ahí está también la Juli, que bueno, nos pone muy contentos tenerla de compañera, a ella y a Fabi, que animan la biblioteca Yachayhuasi junto con los vecinos, con las vecinas, y le dan vida con los chicos a tantos proyectos y a tantas cosas. Y bueno, antes de continuar, quiero aclarar algo. Sí. Yo me quedé sin jugar. Claro, la semana pasada. Porque tuviste que irte en la segunda parte del programa y jugamos con sílabas, pero hoy vamos a jugar con una sola letra. ¿Qué significa eso? Significa que tenía en el barrio un vecino que era ceseoso y usaba mucho y hablaba con las Z. Álvaro, por favor, el micrófono bien conectado porque vas a jugar, no te vas a salvar, ¿eh? Sí. Entonces, vamos con la Z. Ya. Un ejemplo, ¿qué significa? Zorro. Ah, zoológico. Zapallo. Zorrino. Zapato. Zángano. Zanja. Zigzag. Ay, está muy difícil. Zigzag. Zigzag. Dos palabras con Z. Muy difícil. Think. Esa es la única que se me ocurrió. ¿Cuál? Think. Bien. Sonso. Y... Singa. Zorzal. Hay una muy obvia. Ya nuestro amigo de la radio, Singa. Con Z. Está muy bien. Zapallito, ya dije zapallito. Ah. Es trampa. Bueno, sí. Dale. Uf, es difícil. Hemos ¿eh? Culminado. Miren la cara de Álvaro de alivio, sí. Diciendo ya no tenía más haces bajo la manga. Sí. Pero saben una cosa, está bueno porque esto del abecedario nos ayuda a pensar en palabras, ni hablar cuando nos toque la X. Los quiero ver a todos y a todas. Y contarles que tenemos una forma de comunicarnos que es a través de Facebook, ¿no? Facebook, sí. Ahora mismo debe estar regenteándolo. Qué palabra horrible. Bueno, debe estar usándolo, abriéndolo nuestro amiguito que está en la biblioteca. Es El Ovillo de Colores en Facebook. Bien, hablamos entonces de Tincho, que está en la biblioteca haciendo arte, dibujando, y lo está, bueno, y está escuchando también el programa. Sí, nos está escuchando. Después también tenemos un correo, que es biblioteca Westerfeld, radioaguante@hotmail.com. Y el teléfono de la radio, que es el de siempre, 451-6917. Así que son distintas vías de comunicación y también pueden venir personalmente a visitarnos a la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Estamos de lunes a viernes, siempre a la tardecita, entre las 6 y las 9 de la noche. Puede estar Rocío, puede estar Eduardo, puede estar Graciela, puede estar también Rodo, puede estar quien esté sosteniendo la biblioteca, y los vamos a recibir siempre con los brazos abiertos. ¡Ay, qué hermoso! Me adormeces hablando así. Espero que no de aburrimiento, sino de poder contar. Bueno, yo qué sé, a veces sucede, uno tiene que sentarse a leer y se siente como relajado, ¿no? Y sí, se deja llevar por la lectura y se adormece. Fue lo mismo. Bien, bien, ¿y cómo seguimos? Bien, bueno, quería agradecer a la radio, a Radionauta, en el dial 106.3, por dejarnos participar y sentirnos como en casa todos los días. Bueno, y además podemos continuar, esto era, con los amiguitos de Puente de Fierro, bien, de la biblioteca que está allá, Yachayhuasi, sí, que yo los fui a visitar. Cierto. Como voy a ir a visitar a todas las bibliotecas, que somos hermanos. Y bueno, entonces ahora resulta que yo ya no leo más cuentos, por el momento. Cedí ese lugar a amiguitos y amiguitas. Entonces, bueno, podemos escuchar la voz de una amiguita que se llama Arlette, que es de la biblioteca Yachayhuasi. Así que, bueno, vamos a escuchar eso. Ahí vamos. Hola, soy Arle. ¿Cuántos años tenés? Tengo, voy a cumplir 9 años y mi hermana se llama Yele y otra se llama Brigitte. Y a mí me gusta la biblioteca del... una biblioteca, que hay muchos niños y que prestamos libros. Y los niños se llevan libros. Y un cuadernito anotamos y el otro sábado lo trae. ¿Vos qué libro llevaste? Choco encuentra una mamá. Se trata de un pollito, de un pajarito, que pasa con cada animal y encuentra a un zorro, que una zorrita que piensa que es su mamá. Y después se hicieron feliz y no era su mamá. Oh. Entonces se hicieron amigos. Sí. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chao. ¿Qué digo primero? El nombre. El libro. El tomate, mi amor. El autor es Eduardo González Andy. Y este cuento se trata de un tomate. Juancho es un tomate plantense, colorado, alegre, reluciente. Es un tomate. Las chicas de la guerra dicen que pintan que elegancia toda su amiga del tomate. Juancho, por su forma de se destaca, y una tarde linda conoció a Sara la albahaca. Ella está en mucha comida y a mucha gente le gusta, y en la guerra por su arroba a mucho bicho asusta. Mirada tiene. Brotan corazones en la huerta que viene. Y se casaron un día con fiesta y madrina que fue doña Sandía. Así comenzó la boda, con bailongo, alegría y musa de ella. Que la música empiece para saludar a la familia Caprese. Y colorín colorado, este cuento se acaba. ¡Qué gran lectora! ¿O no? ¡Qué sorpresa! Porque les cuento que no sabía que estaba el cuento. Que sí, era una sorpresa. Es tu cuento, escrito. Bueno, me pone muy contento. Es un libro álbum. Es el libro álbum de Edu y fue leído. Sí. Y me parece que no necesito todos los dibujos. No, es cierto. Creo que ni siquiera lo conté en ningún programa acá y es la primera vez entonces que sale al aire. Contarles que es un cuento, Tomate mi amor, que habla sobre el tomate platense y que tiene, relata una historia de amor entre el tomate y la albahaca, hablando un poco sobre las asociaciones en la huerta, esto de hacer una huerta sin agrotóxicos, y también contarles que tiene dibujos de Florencia, una compañera y amiga de la calle de los Títeres. Bueno, me alegro que te haya gustado la sorpresa porque fue la primera lectura elegida. Muy bien. Yo, lamentablemente, tengo que empezar a despedirme, mandarle un re gran saludo hiper grande a Ali, que sí. Ya la extraño, y bueno, y dejarles un saludo a todos los demás que están por acá. Así que, bueno, hasta luego. Chao, Rocío, muchas gracias, y nos vemos entonces en los programas que vienen. Bueno, y aquí en el Ovillo de Colores seguimos entonces con la tanda, con buena música, y continuamos compartiendo esta tarde tibiecita de otoño aquí en Radio Nauta. El centro, la huaca ceremonial de los ancestros, el cerro azul nos da el aliento, humus, agua, luz y viento, para cantar a las cuatro direcciones, hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. No busco un símbolo de paz, busco inspiración natural, esa en mi cabeza, porque a mí solo me interesa llevar el mensaje de paz, para que lo puedan pensar, para que lo puedan cantar, para que lo puedan bailar. ¡Así! Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p

hilando de los sueños los sutiles copos en ruecas de marfil y de plata. Y ahí, como expresaba recién en el audio, Antonio Machado para niños, un libro de El Galponcito de los Cuentos. Antonio Machado, nacido en España, chicos, en Sevilla, en el año 1875. Uno de los poetas más queridos y admirados, no solo por su obra de contenido y calidad literaria extraordinarios, sino también por su vida de hombre auténtico, preocupado por los problemas de su tiempo y también de su país. Contarles que este libro lo tenemos en la Biblia y queríamos compartir ese poema. Y de tantas otras obras que tenemos ahí en la biblioteca, que a lo largo del Ovillo de Colores vamos a seguir compartiendo. Así que de eso se trata. Las bibliotecas populares son espacios de encuentro, espacios que no tienen dueños, sino que los dueños sí son los socios y las socias. No existe un patrón, sino que entre todos van tratando de ver cómo la llevan adelante, cómo se disfruta este arte de compartir los libros para grandes y para chicos. Así que seguimos entonces aquí en el Ovillo de Colores, en el programa número 6. Después les vamos a preguntar a Germán, que nos está acompañando aquí también, una palabra con Z, que él se perdió la ronda de juegos y seguramente se van a ocurrir unas 1000 con Z y va a batir todos los récords Guinness de palabras con Z. Así vamos entonces con una musiquita muy linda para mover el esqueleto. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. El taxi, la fuente, los perros, los charcos, plash, plash, plash. Semáforo, semáforo. Vecino, vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Farola, farola. Mosquito, mosquito. Bufanda, bufanda. Teléfono, teléfono. El grillo, el grillo. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Y continuamos aquí en el Ovillo de Colores, aquí en Radionauta, disfrutando de una tarde que ya se pone oscura porque estamos en pleno otoño, pero que no deja de estar bastante calurosa. ¡Qué cosa este tiempo! Dice que la lluvia amenaza, que viene, que rocía un poco las huertas, el campo, las plazas, los árboles, que se los ve así con ganas de tomar agua, y está amenazando, pero todavía no se larga a llover. Contarles que estamos en red junto también con Radio La Charlatana de lo que es el barrio de la Nueva York, el famoso e histórico centro cultural Mansión Obrera, en un lugar increíble de la región, en un enorme empedrado y en casas antiguas, allí donde funciona el taller infantil, funciona la carpintería y también funciona la radio. La Charlatana, que está conducida muchas veces por los chicos, por las chicas del barrio, donde le ponen sus voces, allí también salimos. Y para todos ellos va nuestro abrazo, nuestro cariño de siempre. Contarles también que estamos pensando una jornadita para aquellos que puedan venir. El día 23 vamos a hacer junto con Gaby, con otros compañeros de la imprenta, vamos a hacer una jornada aquí en el pasillo de pintura para poner y embellecer, puesta en valor, se dice también, un poco más formalmente, todo lo que es el pasillo de la biblioteca, de la imprenta, para poner las cosas más lindas, con más colores y con más alegría, para compartir en ese pasillo exposiciones, para compartir otras formas, otros colores y estar mejor. Así que de eso se trata, de poner en valor un lugar tan lindo como es el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, y ponerle del lado donde está la imprenta y la biblioteca otros matices, otros colores, otras texturas, para que también nos visiten más seguido. Así que vamos a continuar con el dúo Karma, con otro tema para movernos. Ustedes saben que cuando mi papá vino a estudiar en la década del 50, agronomía, era un gran bailarín de mambo. Imagínense, había que moverse, ¿eh? Y el mambo son más ritmos tropicales. Él vino de Perú, pero que también estaba muy de moda en los 50 el mambo, y que hacía que las chicas prestaban mucha atención a los bailarines de mambo. Ese fue siempre la anécdota que hacía mucho reír a mi mamá y también a mi papá. Así que aquí va entonces del grupo cubano, el dúo Karma, Mambo con Gris. Estos platos cubanos con frijoles y arroz. ¿Con los dos? Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. El mambo. Frijoles son pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Frijoles colorao. Cortar el pez espada, cebolla morada. ¿Y qué puso el colibrí? Un poco de ají. ¿Qué especie atrajo el corcel? Orégano y laurel. ¿Qué va a echar el pavo real? Azúcar y sal. ¿Y qué añadir el jilguero? Aceite, vinagre, vino cocinero. Pa-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-pa. saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar! Que machaca el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, azúcar y sal, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre y vino cocinero. ¡Buen provecho! Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Y decíamos que con la biblioteca y el programa de radio, El Ovillo de Colores, participamos en un encuentro de formación de esta radio comunitaria, de Radionauta. Y también contarles que en la biblio pasan cosas. Esta semana tuvimos, ayer mismo, un taller de formación para docentes, para jóvenes, estudiantes, extensionistas, que están abordando la temática de la soberanía alimentaria, contar a los chicos y a las chicas que es la producción de alimentos sanos, ricos, sabrosos, para estar más saludables y, entre muchas cosas más, encontrar mejores sabores también. Y que los domingos nos estamos juntando acá para armar una obra de títeres que le queremos poner Tierra Viva. ¿Y saben una cosa? Contarles que también en la semana se reunió el grupo de jóvenes, los coordinadores, Wichi, Ali, Camila, para pensar los talleres dentro del proyecto Jóvenes y Memoria, que termina, ¿saben dónde? En Chapadmalal. ¿Saben que no conozco el complejo de Chapadmalal? Que queda en Mar del Plata. Ahí comparten videos, obras de teatro, otras producciones con otros chicos y otras chicas de la provincia de Buenos Aires. Y contarles también que el día miércoles, en la Biblioteca de Niños y Niñas, en el Galponcito de los Cuentos, se reunió el Caracol Bababundo, que es la Juegoteca Ambulante, que ya está preparando muchas cosas, estamos preparando, porque también formo parte del colectivo, muchas cosas para poder salir nuevamente a otros lados, a recorrer el mundo jugando. Y pasan cosas, porque las bibliotecas son eso, son espacios de encuentro. Contarnos que nos contó Wichi de Mansión Obrera que tenía todas las manos así. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el adjetivo? Cuando quedan medias doloridas, medias como que estuvo trabajando con mucho barro, porque están haciendo una casa de barro que va a ser la nueva sede del taller y de la biblioteca popular El Hormiguero, como corresponde, porque los hormigueros son de eso, son de tierra. Y contarles que El Hormiguero queda en la localidad de Arana y es una biblioteca histórica también de acá de la región, donde chicas y chicos comparten un montón de talleres. Así que en la alegría entonces de estas noticias que nos ponen bien, que nos ponen contentos, que nos ponen activos, nos dan ganas de leer, de promover el libro y la lectura. Así que contarles un cachito más de esto del grupo que donde es Sochi, que es la chica, la cubana, que tiene una voz increíble, y Fito, otro artista cubano. Ellos son novios y que andan recorriendo sobre todo Argentina. Hace tiempo que andan por acá y después vuelven a Cuba y van a distintos lugares donde la gente los quiere mucho, donde la música que escucharon, y hay mucho más, suena muy bien. Y este fin de semana van a estar en Buenos Aires, así que si quieren pueden chusmear desde su casa o desde la escuela o desde algún lugar que puedan acceder a internet, puedan chusmear dónde están, porque siempre las entradas son accesibles. Hace poquito estuvieron aquí también en el pasaje de Ardo Rocha, estuvieron el día 3 de mayo. Y contarles que tienen un montón de canciones y les recomiendo, cuando puedan también acceder a internet, los videitos de estos dos temas que escuchamos. El camino, que te cuento del camino, es un dibujito hecho por ellos mismos. Y también Mambo con Gris es toda una... Se ven muchos niños y niñas de Cuba, todos disfrazados y todos bailando. Es muy agradable verlos y es muy pegadiza la música. Así que con ellos lo hemos tenido en esta segunda parte de protagonistas y nos pone muy contentos volver a escucharlos aquí en Radio Nauta. Y bueno, de a poquito nos vamos despidiendo, de a poquito decirles que el lunes que viene vamos a estar con un programa especial porque es feriado. La radio va a tener una programación especial en general para esa, para ese día, y contarles que vamos a tener también el lunes primero de junio. ¡Ay, cómo corre el año! Contarles que vamos a tener también voces invitadas, como las vamos teniendo siempre aquí en el Ovillo de Colores. Así que nos vamos despidiendo, y ya saben, si quieren pueden mandar un mensaje al Facebook de aquí de la radio, que es Radio Nauta. Pueden también mandarlo al teléfono, como se hacía antes, al 451-6917, o al Facebook del El Ovillo de Colores. Así que nos vamos despidiendo de a poco, agradeciéndole muchísimo a Álvaro toda su, la de siempre, la predisposición, las ganas de hacer radio, de participar también. Y también esa tarea técnica, que uno ve tantos botones, chicos, que dice, ¿cómo hacen los operadores y las operadoras para poder manejar todo eso? Bueno, pero eso hace posible entonces que las voces, los sonidos, las noticias, las palabras lleguen a ustedes. Así que nos vamos despidiendo de a poco con un clásico dentro de nuestras musiquitas, la de Mariana Cincunegui, esa ronda redonda, esa gira que siempre hace que la radio nos encuentra, nos abraza y nos lleva por otros mundos. En estos casos, el mundo de las palabras, de los libros, de las letras, de los dibujos y del afecto y el espacio de encuentro que son cada una de las bibliotecas. Así que, chau y nos vemos muy pronto. ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos.